El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico. El Punto Crítico y XDC Music te invitan al Festival de Música Electrónica Soultech el próximo 4 y 5 de noviembre. Soultech Festival se ha convertido en una tradición en México, ya que reúne a los mejores talentos internacionales y nacionales en los géneros techno y tech house. Soultech es una celebración al aire libre en una espectacular locación en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México. En esta edición, el lineup está conformado por Nick Fanciulli, Solardo, Joy Daniel, Latmoon, Héctor Couto, Sidney Charles, Santé, Nathan Barato, Max Chapman, Egbert Live, Josh Butler, Shaded, Caleb Calloway, Julia Gobor, Lee Kay y Jackie. En el ámbito nacional contará con la participación de Omar Labastida, Freire Crisanto, Marcelo Castro, Jesús Nava, Anfresh y Aldo B. Boletos, $535 zona general y $735 VIP. No lo olvides, 4 y 5 de noviembre en el Ajusco, Ciudad de México. Busca más información en las redes sociales de XDC Music y Soultech Festival.